Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Agradezco nuevamente a la Comisión Directiva de la Estrategia General López por la invitación. El año pasado también hemos estado por acá. Y la idea de hoy es, nosotros esta charla hemos puesto como nombre Economía y lucha sindical. ¿Cuál sería, digamos, la idea central? Es ver algunas ideas generales sobre economía y cómo eso se liga con el sindicato, las funciones del sindicato y la lucha sindical. ¿Sí? Cuando decimos economía, todos sabemos que cuando decimos economía, sabemos que hay muchas teorías económicas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y uno estudiándolas aprende de todas ellas. En este caso, vamos a hacer referencia a un enfoque en particular que ha sido muy difundido a nivel mundial, en cursos como este se han dado, digamos, en todas partes del mundo. Acá en Argentina, desde los orígenes del movimiento obrero argentino, se han dado charlas sobre lo que hoy vamos a ver. El otro día estaba mirando y el Partido Socialista Argentino, ya a comienzos del siglo XX, daba charlas sobre esta, en reuniones que se denominaban lecturas después del trabajo, ¿no? O sea, los trabajadores se reunían y leían de manera. ¿Se sigue escuchando? Y leían entre todos, digamos, un texto y iban comentándolo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué perspectiva teórica vamos a ver en este caso? Es la perspectiva que desarrolló Carlos Marx en el siglo XIX. Y específicamente vamos a ver una pequeña obra. Pero no por eso, no por eso menos importante, un pequeño escrito de Marx que se denominó Salario, Precio y Ganancia. Salario, Precio y Ganancia. Escrito en 1865. 1865. Para que nos podamos ubicar, Carlos Marx nació en 1818. Entonces, en 1865, ¿qué edad tenía? 47 años. Y él publica esto y 2 años después publica su obra, digamos, cúlmine, que es El Capital. Es decir, que cuando él escribe este pequeño texto, es como algo así, uno puede tomar como un resumen de su obra máxima, que fue El Capital. Y cuando él estaba dándole la última forma a la escritura definitiva del tomo 1 del Capital. Es decir, que en este texto, Salario, Precio y Ganancia, podemos encontrar las principales ideas de Marx sobre economía y también sobre sindicatos, el papel de la lucha sindical, etc. Lo que les voy a tener que pedir es un favor muy grande, sobre todo al comienzo, que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque los comienzos, esto también, digamos, lo que dice el propio Marx, de cualquier teoría son áridos. ¿Sí? Parecen sumamente abstractos, parecen que quizás no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, pero si tenemos un poco de paciencia, podemos ver cuáles son las consecuencias, el desarrollo, digamos, de esos primeros elementos y cómo se vinculan con la lucha sindical, y lo que nos pasa día a día a los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar a ver la teoría de Marx desde la perspectiva que plantea en este libro Salario, Precio y Ganancia, donde él discute en este libro una idea que no sé si la habrán escuchado nombrar, que dicen que los aumentos del salario generan inflación. ¿No? Nunca, la primera vez que escucharon eso. Bueno, es decir que los trabajadores seríamos los culpables de la inflación porque queremos mejores salarios. Por eso digo, digamos, y esto es una discusión que se da en 1865, o sea que imagínense que esto tiene muchos años de historia, este debate. Y una de las conclusiones principales que va a tratar de sacar Marx es que los aumentos de salario no generan necesariamente inflación, salvo que, después vamos a ver, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo se ve? Como ven, digamos, la pregunta y la temática es sumamente actual, ¿sí? Digo, porque él discute contra otro teórico donde dice que no valía la pena luchar por aumento de salario porque inmediatamente iban a aumentar los precios. Bueno, él dice que sí, vale la pena y empieza a desarrollar su teoría. A ver, empecemos. Bueno, salario de ganancia, 1865. Antes de empezar, algunas aclaraciones previas. Nosotros vamos a hablar de algo que se llama mercancía. ¿Sí? Dentro de estas ideas generales. ¿Y qué es una mercancía? ¿Alguien sabe qué es una mercancía? ¿O cómo se define? ¿No? ¿A qué se llama mercancía? ¿No? ¿Todavía nadie? ¿No? Eso, sí. Representa todo aquello que se produce para la venta. Sí, todo aquello que se produce para la venta es una mercancía. ¿Está bien? Ahora, pongamos algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos hay acá dentro de este salón de mercancías? Todo. O sea, el cañón, la silla, la mesa, el micrófono. A lo que voy es, todo lo que tenemos dentro, digamos, de este salón, lo que vemos cotidianamente son mercancías, son cosas hechas no para el uso personal. ¿Sí? El que fabricó esta mesa no la hizo para usarla él mismo, ¿sí? Para el autoconsumo, sino que la hizo para la venta. Entonces, por eso nosotros decimos que vivimos en una sociedad mercantil. Porque todo se produce, porque es una sociedad que produce mercancías, que produce bienes para la venta. Ahora bien, para que algo se pueda vender. Una cosa más. Un ejemplo, una silla, ¿es una mercancía? Claro, pero la respuesta que yo podría poner es esto. Depende, exacto. Depende de la función social. ¿Sí? Y me acordaba de la ciencia que dice depende. Y si yo fabrico una silla, pero es para uso personal, eso no es mercancía. Pero si la misma silla, exactamente la misma silla, ¿sí? Con la misma madera, la misma terminación, todo, yo la fabrico para la venta, es una mercancía. ¿Sí? ¿Y qué propiedades tiene que tener una mercancía? Valor es uno. Claro, y. Claro, y yo diría, el ciclo tiene que servir para algo. Porque si no sirve, ¿está bien? Si no sirve para algo, no lo puedo vender. ¿Sí? Es lo que Marx llama valor de uso. Tiene que un valor de uso. O sea, a alguien le tiene que servir. Tiene que satisfacer una necesidad, como dice Marx, real o ficticia. No interesa. ¿No? Porque lo que va a decir Marx es que el capital genera permanentemente necesidades ficticias. Ahí tenemos los celulares con 500 cosas, no usamos ni para el cine, pero bueno, uno lo compra porque dice, no sé, quizás sirve para algo. Entonces, tiene que servir para algo. Si no sirve para algo, no se puede vender. Y esta es la otra aclaración previa, y que pido que en el pedido de paciencia va esto también. Hagamos de cuenta que por el momento, después nos vamos a introducir este elemento para nada despreciable, que es el dinero. ¿Sí? Hagamos de cuenta por ahora que no existe el dinero, ¿sí? En la primera parte de la explicación. Entonces yo puse algo así como si viviéramos, digamos, en una ciudad de trueque, ¿sí? Como las clubes de trueque. Así que supuestamente no hay dinero. Bueno, ahora sí, empezamos con el tema. La primera, digamos, pregunta que vamos a hacer es, muchos dijeron que, bueno, si una mercancía se vende porque tiene valor, ¿sí? Si no tiene valor, yo no la puedo vender. Entonces, el aire que tenemos circundante no tiene valor, entonces no se puede vender. Ahora, si la mercancía tiene valor, si la mercancía se vende es porque tiene valor. Pero, ¿qué es el valor? Primera pregunta, ¿sí? Que parecería algo bastante sencillo. ¿Qué es el valor? ¿Y cómo se mide? Estas son las dos primeras preguntas que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Qué es el valor y cómo se mide? ¿Está bien? Bien, comenzamos. Entonces, ¿cómo se conoce el valor de una mercancía? Es decir, ¿cómo yo puedo, en principio, en una sociedad donde no tenemos dinero, cómo conocemos el valor de una mercancía? Entonces, la primera idea, digamos, que acerca Marx, dice, bueno, lo primero que yo puedo hacer, lo primero que veo a simple vista, es que yo puedo conocer el valor de una mercancía comparándola con otra. ¿Sí? Yo puedo comparar este vaso con este micrófono. ¿Sí? Entonces me puedo ir dando cuenta, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que vale más? ¿Este micrófono o este vaso? El micrófono. Entonces, bueno, ahí tengo un primer acercamiento. Hay algo que, por lo cual esto vale más que esto. ¿Sí? Pero yo al comparar mercancías, empiezo a acercarme al problema. Y hay algunos ejemplos. Bueno, los precios varían todo el tiempo, pero vamos a suponer que esos precios son iguales, o los valores son iguales, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, no sé, una silla la puedo cambiar, es el equivalente a, dice, dos pantalones. Bueno, no sabemos qué tipo de pantalón, ¿no? Supongamos, ¿sí? Una silla igual a dos pantalones, igual a tres botellas de vino, igual a un viaje en taxi. ¿Sí? Bueno, en Buenos Aires sí, casi que es. Creo que más caro el viaje en taxi. Pero, no sé si entiende, digamos, que yo empiezo a comparar para ver cuál es el valor que tiene esa mercancía. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, digamos, una silla es igual a dos pantalones en cuanto a su valor. Aunque todavía no sé muy bien qué significa el valor, pero empiezo a tener una intuición de que hay algo detrás de eso. Entonces, Marx dice, bueno, yo puedo cambiar una mercancía por otra siempre y cuando encuentre las proporciones correctas. ¿Sí? Antes decía, bueno, el micrófono y un vaso. Está bien, todos me dijeron, este micrófono es más caro que el vaso, pero si yo traigo, no sé, 100 vasos, 1000 vasos, o sea, va a llegar un momento, ¿sí?, que la cantidad de vasos van a valer hasta más que el micrófono. ¿Sí? Yo ahí puedo encontrar en qué proporción yo puedo cambiar este micrófono por una X cantidad de vasos. ¿Sí? De vuelta, digamos el ejemplo. Ahí encontré las proporciones como para poder cambiar. Valor de cambio. Que es un concepto que introduce Marx como para ir acercándose al problema. Entonces Marx dice algo así como, si todavía no tenemos dinero, podemos decir que el valor de cambio es el precio de una mercancía expresado en otra mercancía. A ver si se entiende esto. Supongamos que en lugar de dinero usamos como dinero vasos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir cuántos vasos es una silla, cuántos vasos es una mesa, cuántos vasos es una cartera. ¿Se entiende esto? Es decir, el valor de algo, el valor, lo que llamamos más, el valor de cambio, es el precio pero expresado en otra mercancía, cualquiera, no interesa cuál. ¿Sí? Porque siempre puedo encontrar algún tipo de equivalencia entre esas dos mercancías si encuentro las proporciones correctas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? La mayoría está preguntando, ¿para qué estamos hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver con la realidad? Les pido paciencia. ¿Sí? Y ahí, bueno, de vuelta, el ejemplo. Una silla igual dos pantalones. Y abajo dice que esto es ida y vuelta. ¿Sí? A ver si lo leo. Dice, una silla es el valor de cambio de dos pantalones. Pero a su vez, dos pantalones es el valor de una silla. ¿Sí? O yo podría decirlo para que se entienda en términos más usuales. El precio. ¿Sí? Yo podría decir, digamos, que una silla tiene como precio dos pantalones. ¿Sí? O dos pantalones tienen como precio una silla. Es decir, una mercancía utiliza a la otra para expresar su valor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Depende de qué lado de la ecuación esté. ¿Sí? Yo quiero saber el valor de una cosa. Digo, bueno, ¿cómo expreso este valor? Bueno, lo expreso, utilizo otra mercancía, me sirvo de otra mercancía para expresar ese valor. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, lo que se pregunta más o menos es cómo se calculan estas proporciones, de dónde surgen, o sea, por qué, ¿saben? Una silla y cuatro pantalones, o sea, ¿por qué eso? ¿De dónde surge todo esto? ¿Y cómo es? Bueno, esto es lo que comentaba antes, digamos, una mercancía expresa el valor de otra mercancía, ¿sí? La forma que yo tengo, la forma que me voy acercando al problema. Entonces, lo voy a leer. Es decir, digamos, ambas representan la misma magnitud, o sea, la misma cantidad de valor en dos formas distintas. ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos la misma cantidad de valor, pero expresado en dos formas distintas, ya sea en el ejemplo este que estamos tomando, no sé, una silla o en pantalones. El valor permanece constante, entonces tiene que ser algo distinto de esas diversas proporciones. El valor tiene que ser algo diferente a los objetos que estoy comparando. Y ahí empieza el tema. El valor es algo distinto a los objetos que estoy comparando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que si yo tomo, digamos, un vaso, el vaso tiene muchas propiedades naturales. El vaso pesa tanto. ¿Sí? Es de vidrio. ¿Sí? Tiene determinada fragilidad. ¿Sí? Tiene una altura. ¿Sí? Un ancho. Esas son propiedades naturales, ¿sí? De este vaso. ¿Está bien? Ahora, nada de esto me indica el valor, nada de esto me da el valor por sí solo. Marx dice en alguna parte, si yo empiezo, digamos, a deshacer todo este vaso, no voy a encontrar un átomo de valor. ¿Sí? La silla y los pantalones tienen que tener algo en común. Esto pasa siempre, creo que en general se dice no se puede sumar peras con bananas, o sea que para poder comparar dos cosas algunas cosas tienen que tener en común, pero insisto, la idea sería en este ejemplo de vuelta, ¿qué tiene en común una silla de madera con pantalones que son de tela? O sea, ¿qué cosas tienen en común? ¿Sí? Pero tiene que haber algo, porque si no yo no los puedo comparar. ¿Por qué digo que son iguales? ¿Por qué digo que hay algo que los iguala, que es el valor? No son sus propiedades naturales, físicas, lo que uno puede tocar y ver a simple vista. Sin embargo, digamos, eso que tienen, digamos, en común, evidentemente, se diferencia, digamos, de sus propiedades naturales, la composición material de la tela y la madera son completamente diferentes. Las todas esas mercancías tienen que poder reducirse a lo que tienen, a una tercera cosa que tienen en común, que no es ni las sillas ni los pantalones, que tienen que reducirse a una tercera cosa que tienen en común. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahí la metemos a Mafalda. Bueno, entonces, Mafalda pregunta, reducir a lo que tienen en común, ¿qué? Es una cosa inteligente que por lo menos lentes. Bueno, más para una, reducir a lo que tienen en común una tercera cosa, ¿qué significa? Entonces, el Marx dice: quitemos todas las propiedades naturales, ¿qué nos queda? Entonces, bueno, pero saquemos, empecemos a adelantar, digamos, a ver. Sacamos todas las propiedades naturales. ¿Qué tienen en común? Usted más vale dice, no sé, o sea, ¿qué tienen en común una silla y dos pantalones? O sea, en cuanto a las propiedades naturales me estoy refiriendo, ¿está bien? El trabajo, entonces, ahí, haciéndose el misterioso, va a ser, todavía no da la respuesta, pero dice, todas las mercancías comparten una misma sustancia social, dice. Comparten una misma sustancia social. Después le voy a preguntar, o sea, ¿cuál es la clase social común a todas las mercancías? ¿No? Y va a responder el trabajo. ¿Está bien? Lo que tienen en común es la silla y los pantalones, ambos son productos del trabajo humano. ¿Está bien? Eso es lo que tienen en común todas las mercancías. ¿Sí? Entonces, Marx como que está llegando al corazón ahí de lo que quiere explicar. O sea, por detrás de las propiedades naturales hay una propiedad que es social, que es el trabajo humano. Una mercancía tiene valor porque encierra trabajo humano. Una mercancía tiene valor porque encierra trabajo humano. También este vaso tiene un valor, este micrófono tiene un valor, esta silla, todo porque fue producto del trabajo humano y esto que dice Marx encierra trabajo humano. Fue hecho por seres humanos. Entonces, dice, digamos, entonces el valor no es una propiedad natural de las mercancías. No, el valor es una propiedad social, aunque parece natural. Y esta es una de las claves, ¿sí? Que va a plantear Marx, digamos, dos teorías. Las cosas parece que valen por sí mismas. Uno ve un lingote de oro y dice, bueno, vale porque, no sé, porque es un lingote de oro. Porque es oro, ¿sí? Y Marx va a decir, no vale por sí mismo, por sus propiedades naturales. Vale porque es el producto del trabajo humano y encierra el trabajo humano. Y él va a empezar a introducir, digamos, una idea que es trabajo humano, y él va a utilizar esta palabra, objetivado en la mercancía. ¿Sí? Es decir, esto de trabajo objetivado en la mercancía es algo así como que parece que pertenece a la mercancía, que pertenece al objeto, ¿sí? Ese trabajo humano, que nosotros lo vemos como valor, pero en realidad es trabajo humano. Es una propiedad social, pero que parece natural. ¿Pero cómo se miden las cantidades de trabajo? Y acá la respuesta es bastante sencilla, porque Marx dice, bueno, por el tiempo que dura el trabajo. Midiendo esto por horas, días, semanas, o lo que sea. ¿Sí? Entonces acá es como que ya tenemos gran parte, digamos, del problema resuelto. La primera parte, que es, ¿qué es el valor? Es el trabajo humano que llevó a producir cada mercancía. ¿Sí? Y si algo vale más, es porque llevó más tiempo producirlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparo dos mercancías, si una vale más que la otra es porque llevó más tiempo. ¿Está bien? Si dos mercancías tienen el mismo valor, es porque llevaron el mismo tiempo de trabajo producirlas. Ahora alguien me puede decir, bueno, está bien, pero si yo no sé cómo hacer una silla y tardo 3 años en hacerla, y otro sabe hacerla y tarda 2 horas, ¿cuál es el valor? Entonces IMAX dice, no, bueno, estamos hablando de trabajo socialmente necesario. Es decir, con esta idea de socialmente necesario, Marx introduce la idea de trabajo medio. ¿Sí? Y ese trabajo es el que establece el mercado. ¿Sí? Si alguien tarda más tiempo, bueno, perderá plata en un sentido. ¿Sí? Si alguien, digamos, lo hace más rápido, ganará plata, porque el valor de una mercancía sale del promedio social. ¿Está bien? O sea, por lo tanto, repito, digamos, el valor es el producto del trabajo humano encerrado en la mercancía. ¿Sí? Pero es el trabajo socialmente necesario, es el trabajo medio de la sociedad. ¿Está bien? Para producir una mercancía, hay que invertir en ella o incorporar en ella una determinada cantidad de trabajo. Entonces, dice, entonces, cuando comparamos los valores de dos mercancías, estamos comparando el trabajo social cristalizado en las mismas. Marx utiliza esta idea como de cristalizado, objetivado, así que algo como que se le ha salido del control a los seres humanos, como va a decir Marx. Algo como que parece como si fuera una propiedad de la mercancía, pero regresa a lo que nosotros se lo pusimos a la mercancía. ¿Sí? Porque en la obra, finalmente, de Marx va a decir, esta sociedad, las cosas gobiernan a los hombres, en lugar de ser al revés. Cuando nosotros vendemos y comparamos o hacemos trueque entre dos mercancías, en realidad estamos comparando tiempos de trabajo. Pero nosotros no sabemos que estamos comparando tiempos de trabajo. ¿Sí? Pero eso es en definitiva lo que hay detrás del valor. Bueno, en este caso dos mercancías tienen el mismo valor, dos mercancías tienen el mismo valor cuando su producción insume el mismo tiempo de trabajo. Entonces, volviendo, digamos, al comienzo, recordemos las dos preguntas del comienzo. ¿Qué es el valor de una mercancía? ¿Cómo se determina? Entonces, la primera conclusión es, el valor es trabajo socialmente necesario, objetivado de la mercancía. ¿Sí? Y la magnitud del valor, o sea, la cantidad del valor, depende de la mayor o menor sustancia social que encierra la mercancía. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Acá está la parte que yo le pedía paciencia. Vieron que parece bastante abstracto, pero la mercancía tiene valor porque encierra un trabajo humano. Si valen más, es porque llevaron más tiempo a hacerlo. ¿Sí? Si valen igual dos mercancías, es porque llevan el mismo tiempo de trabajo. Independientemente de la materia prima. Sí. Es eso justamente lo que está planteando Marx. No interesa, digamos, las propiedades naturales. No interesa qué cosa estemos produciendo. Si es un automóvil, digamos, son vasos. ¿Sí? Los dos valen por el tiempo de trabajo que llevaron. Un automóvil lleva mucho más, vale mucho más que un vaso, porque lleva mucho más tiempo pasado. ¿Sí? Es una sustancia social. No me quiero meter con el tema, pero Marx dice, este mismo vaso, en esta sociedad vale. Si nosotros tenemos la máquina del tiempo, lo trasladamos a la edad de piedra, este vaso es el mismo vaso, pero no vale. Porque no existe la idea de valor. La idea de valor es una idea de esta sociedad. ¿Sí? Esta sociedad, por eso dice que es una propiedad social, digamos que los seres humanos se lo adjudicamos a la mercancía. Y cuando intercambiamos cosas, intercambiamos tiempos de trabajo. Ahora, el segundo tema que me interesa hablar que es fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Dice, hemos visto que el valor es la cantidad de trabajo necesario cristalizado en la mercancía. Dice, pero ¿cuál es el valor del trabajo? Se pregunta Marx. ¿Sí? Entonces Marx va a decir algo así, como el valor produce trabajo pero no tiene valor. El valor produce trabajo pero no tiene valor. Pero ahí ¿por qué? Porque Marx introduce un concepto o diferencia de dos cosas que es trabajo y fuerza de trabajo. trabajo y fuerza de trabajo. Esta es una idea central, digamos, en la obra de Marx. Ahora bien, ¿qué es la fuerza de trabajo? ¿A qué llama Marx fuerza de trabajo? Que no es el trabajo. Dice que es la capacidad o potencialidad que tiene cualquier ser humano para desarrollar un trabajo. También, o sea, cualquier ser humano tiene capacidades para desarrollar un trabajo. Esa es la fuerza de trabajo. También dice, el trabajo es el resultado de emplear esas potencialidades, emplear esa fuerza de trabajo. ¿Se entiende esto? O sea, cualquier persona tiene capacidades para realizar determinado trabajo. Esa es la fuerza de trabajo. Acá hay una cita textual, digamos, de cómo Marx define, digamos, en el Capital fuerza de trabajo. La pueden leer ahí, pero básicamente es la misma idea. Es la capacidad de los seres humanos de trabajar. ¿Sí? Pero acá empieza una de las claves de la explicación de Marx, ¿no? Que dice, lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo, cediendo temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. Hola. A ver si entiende eso, me parece importante. El obrero, dice Marx, vende. ¿Escucha bien? Vende. Cuando se contrata, no vende su trabajo directamente, sino su fuerza, su capacidad de trabajar. ¿Sí? Su capacidad de trabajar. ¿No? Ahora Marx se va a preguntar: bueno, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? De esta capacidad que tienen los seres humanos para trabajar y para producir cosas, ¿no? Entonces Marx dice, bueno, ¿pero qué habíamos dicho antes? Que el valor es el tiempo de trabajo que lleva a producir algo. ¿Sí? Entonces Marx va a decir acá, bueno, ¿cuánto lleva a producir la fuerza de trabajo? O sea, en definitiva sería preguntar, ¿cuánto lleva a producir un obrero, un trabajador? ¿Sí? Dice, bueno, ¿qué necesito para producir un trabajador? O sea, ¿qué necesito, digamos, para que un obrero que terminó su jornada laboral venga al otro día con fuerzas renovadas para seguir trabajando? Incentivar. Pero el problema es que hay algo más que está bien eso. Pero hay que descansar. O sea, ¿qué necesita? ¿Necesita una cama, un lugar donde dormir? ¿Necesita comer? Y podríamos, por ahora, decir eso. ¿Hay más? ¿Sí? Podríamos agregar de forma corta. Pero en principio, uno puede decir algo muy básico. Necesita comer y descansar. ¿Sí? Bañarse. Sí. Yo la diferencia es que los hombres siempre son más reales del zapato. Pero bueno, entonces. Sí. Entonces, necesita comer algo, alimentarse, tener un alojamiento, lugar donde dormir y de variar. Y una buena ducha. Y con agua caliente mejor. Entonces, lo que dice Marx, dice, bueno, ¿esto es lo que vale una fuerza de trabajo? Bueno, ¿y cómo calculamos este valor? Y bueno, ¿cuántas horas de trabajo lleva, por ejemplo, cubrir las necesidades de trabajo de un obrero? Ahí está, ¿sí? ¿No? Según las que necesite para cubrir esas necesidades. Hola, hola. Sí. Según las horas que necesite trabajar para poder cubrir esas necesidades. Claro, pero por ejemplo, vamos a simplificarlo más. En un sentido. ¿Qué es? Supongamos que, bueno, lo que necesita para ir al otro día a trabajar es comer. Vamos a reducirlo eso para hacerlo más sencillo el ejemplo. Bueno, necesita comer, no sé, un churrasco, unas verduras, frutas, debe decir vegetariano, ¿no? Etcétera. Entonces Marx dice, bueno, ¿cuánto tiempo lleva a producir esto? ¿No? Entonces dice, bueno, la comida que necesita el obrero por día lleva a producirlo, supongamos, 6 horas. ¿Está bien? O sea, lo que el obrero necesita para producir, para ir de vuelta al otro día al trabajo con fuerzas renovadas, ¿sí? Para poder seguir trabajando. Sí, entonces dice, bueno, ese es el valor de la fuerza de trabajo, eso es lo que cuesta producir un obrero. Porque la idea, digamos, detrás de todo esto, que los seres humanos y los obreros en el capitalismo son mercancías. ¿Cuál era la primera, digamos, definición que habíamos dado? Mercancías es todo aquello que se produce para la venta. Esto parece muy, muy, muy poco humano, pero la idea sería que en esta sociedad los obreros y los trabajadores se producen para la venta. ¿Para vendernos a quién? A los capitalistas, sí, que son los que nos pagan el salario. ¿Está bien? Volvamos. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? El tiempo que lleva producir, cubrir las necesidades básicas de ese obrero para que vuelva al otro día a trabajar. Ahora, sigo con el ejemplo. Supongamos que lo que necesita ese obrero en un día se produce en 6 horas. Entonces Marx dice, bueno, el valor de ese obrero son 6 horas. Son 6 horas. Ahora, el capitalista cuando compra la fuerza de trabajo, lo compra por 6 horas, por el valor equivalente a 6 horas. Pero lo puede hacer trabajar más tiempo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero vamos a suponer 12 horas, para hacer la cuenta que va a ser más, para que se haga sencillo. O sea, lo que vale producir no son 6 horas. Pero yo le puedo hacer, digamos, que trabaje mucho más. ¿Sí? Puedo hacer que trabaje, vamos a suponer 12 horas, el doble. Pero yo le pago por lo que valen 6 horas. ¿Por qué? Porque, pero Marx dice, en un sentido, está bien porque estoy cumpliendo las reglas de esta sociedad. La regla de esta sociedad es, las mercancías valen por lo que cuestan producirlas. Y este obrero cuesta 6 horas, porque es lo que necesita para poder vivir. Pero yo lo hago trabajar 12. ¿Por qué lo hago trabajar 12? Si el obrero trabaja 6 horas nada más, ¿qué pasaría? ¿Para qué lo contrata el capitalista? Porque si yo le pago 6 horas y el obrero trabaja 6 horas, no hay ganancia. ¿Está bien? No hay ganancia. Entonces acá está una de las claves, que es el obrero para producir, el obrero vale 6 horas, pero puesto a producir, puede producir más de 6 horas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y ahí está una de las grandes claves de esta sociedad. ¿Sí? ¿Cuánto sale producir un obrero y cuánto puede producir ese obrero en su jornada laboral? ¿Está bien? Un obrero sale a producir, un obrero sale 6 horas. Entonces yo le pago por 6 horas, lo que vale. Pero si lo hago trabajar 12 horas, ¿qué pasa con las 6 horas a partir de la sexta hora? Produce más. ¿Y quién se queda con esa producción de más? El capitalista. Pero yo le pago por 6 horas y el obrero me produce 12. Entonces lo que me termina produciendo son 12 horas de trabajo y yo en el mercado lo voy a vender como 12 horas. ¿Sí? Las mercancías que producen valen 12 horas, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo. ¿Sí? Entonces yo cuando lo venda en el mercado, obviamente lo que produzca ahí de vuelta, a mí me interesa qué vaya a producir, sí, ya me es muy importante, 12 horas. Lo voy a vender a 12 horas, pero a mí me costó 6. Por las 6 horas restantes, me lo quedo yo. ¿Sí? A ver, voy a volver un poco a... Quiero que esto del PowerPoint a veces se entusiasma y lo deja medio atrás. Vamos a volver al PowerPoint un segundo. Bueno, acá cosas que hay, digamos. ¿Qué es, pues, el valor de la fuerza de trabajo? Al igual que todo, que de toda otra mercancía, este valor se determina por la cantidad de trabajo necesario para su producción. Si el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Esto lo vimos. Y acá, donde empieza el, digamos, lo que Marx considera de sí mismo como su gran hallazgo, su gran descubrimiento científico, dice él, que es la plusvalía. ¿Sí? ¿Qué es la plusvalía? Luego, ¿qué es este plusvalor? Que es un poco lo que charlamos recién. Pero, digamos, el valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesario para su conservación o reproducción, lo que dijimos recién. ¿Sí? Al comprar la fuerza de trabajo del obrero, el capitalista adquiere el derecho a consumir o usar la mercancía comprada. Bueno, esto me parece importante. El capitalista compra la fuerza de trabajo. ¿Y qué derechos tiene? Cuando uno compra algo, cualquier cosa, ¿qué derechos tiene uno sobre eso que compró? Utilizarlo. ¿Sí? Y si yo compro una silla y la quiero romper, la rompo porque es mía la silla. ¿Sí? Tengo derecho a hacer cualquier cosa porque lo compré, porque es mío. ¿Sí? Tengo derecho a hacer cualquier cosa porque es de mi propiedad. ¿Sí? Es propiedad absolutamente mía. Que eso también es un invento del capitalismo, la propiedad absoluta, pero no vamos a meter con eso. ¿Sí? Ahora, cuando yo compro la mercancía fuerza de trabajo, el capitalista dice lo mismo. Yo lo compré. Yo compré la mercancía fuerza de trabajo. Tengo derecho a hacer lo que quiero. ¿Qué significa tengo derecho a hacer lo que quiero? Lo puedo hacer trabajar la cantidad de horas que quiera. ¿Sí? Y le puedo hacer que trabaje de lo que a mí me interesa que trabaje. ¿Sí? Lo puedo hacer que vaya a hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo compré la fuerza de trabajo. Y es mía. ¿Sí? Si yo la compré durante 12 horas, ¿sí? Yo a esa fuerza de trabajo la puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se entiende esto? Parece medio, medio desgarrador, pero en el fondo, pensemos en los orígenes del capitalismo, era efectivamente sí. ¿Está bien? ¿Sí? Pero el capitalista decía, bueno, cuando le decía, no, pero yo no puedo trabajar 18 horas. Bueno, o sea, sí, yo compré, yo pagué por esto. Y yo tengo derecho, ¿sí? Y tengo derecho a que hagas, a obligarte a hacer cualquier tipo de trabajo, que vayas a limpiar el baño, barras acá, atiendas el teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pagué, y en el capitalismo las mercancías se compran y se usan, el que la compró puede hacer cualquier tipo de uso con esa mercancía. ¿Está bien con esto? Hay como un derecho que le asiste al capitalista en esta sociedad, porque compró la mercancía a fuerza de trabajo. Insisto, después vamos a incluir el tema de los sindicatos, la ley laboral, pero pensemos que todo eso no existe. ¿Sí? Que en determinado momento no existían, ni sindicatos ni leyes laborales. Entonces todo esto era crudamente así. Bueno, repito esto, o sea, al comprar la fuerza de trabajo del obrero, el capitalista adquiere el derecho a consumir o usar la mercancía comprada. El uso de esta mercancía de trabajo no encuentra más límites que la energía activa y la fuerza física del obrero. ¿Sí? El uso de la fuerza de trabajo genera más valor de lo que cuesta. Aquí está la clave, lo que decíamos antes. ¿Está bien? Repito, digamos, el uso de la fuerza de trabajo genera más valor de lo que cuesta. ¿Sí? Si el valor de la fuerza de trabajo costaba producir las 6 horas y yo hago producir a la fuerza de trabajo durante 12, me genera más valor de lo que cuesta. ¿Sí? Volvamos a los ejemplos que pusimos antes. Supongamos que los artículos de primera necesidad que consume diariamente un obrero requieren para su producción 6 horas de trabajo. Ahí puse un obrero vegetariano. ¿Está bien? Lo que necesita 6 horas de trabajo. Y acá, una cosa, utilizo, podría haber puesto pesos, pero cuando utilizo en lugar de pesos el valor, el dinero que utilizaba Marx en aquella época, que era chelines. Nada, en lugar de pesos, chelines. ¿Sí? Entonces Marx dice, bueno, 6 horas de trabajo es el equivalente a 3 chelines. ¿Sí? O sea que sería el dinero. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo son 6 horas y el precio en dinero son 3 chelines. ¿Sí? Dice, al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarla por su valor, el capitalista adquiere, como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o usar esta mercancía. Ahí cuando se hace, uno firma el contrato de trabajo, queda sometido a las decisiones del capitalista. El capitalista paga el valor diario, semanal, mensual también. La fuerza de trabajo del obrero adquiere el derecho a servirse de ella o hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su conservación o reproducción. Entonces, ya lo vimos. El valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero semanal están. Y el ejercicio diario, semanal, de esta misma fuerza de trabajo son dos cosas completamente distintas. Esto ya lo hemos visto. A ver, pongo este gráfico para que se entienda. Esto es un poco. Un poco lo que vimos antes, ¿sí? Luego trabajar 12 horas, ¿sí? Entonces dice, o sea, jornada de trabajo, valor incorporado, 12 horas. 12 horas. Esto, el precio, bueno, en esa moneda, son 6 chelines. ¿Sí? 12 horas, el precio son 6 chelines. Dice, las primeras 6 horas es el trabajo retribuido. ¿Sí? Dice, el valor de fuerza de trabajo, 6 horas. Y lo que habíamos dicho antes. El salario, 3 chelines. Ahora, por encima de esas 6 horas, ¿no? Es lo que se llama plus trabajo. O sea, el obrero trabaja más. Ya deja de trabajar para él. Empieza a trabajar para el patrón que lo contrató. Hasta las 6 horas trabajó para él porque eso después se lo van a pagar en forma de salario. Por encima de esas 6 horas, es el plus valor, 6 horas más. Genera más valor, ¿sí?, del que cuesta producirlo. Ese es el plus valor y es lo que dice ganancia 3 chelines. Que en realidad, el plus trabajo es el trabajo no retribuido. Es el trabajo no retribuido. ¿Está bien? Esa parte del trabajo no se le retribuye, digamos, al obrero. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Está bien? Y hay algo, a ver, hagamos una mini apuesta matemática. De nuevo. Dale, dale. Lo que explicaste es el gráfico, si el poder de nuevo, por favor. A ver, volvamos para atrás. ¿Qué es? Oh, al inicio, pero muy rápido, ¿qué es? ¿Cuánto vale algo? El tiempo de trabajo que lleva a producirlo. ¿Está bien? El tiempo de trabajo que lleva a producirlo. Esto vale lo que vale porque lleva tantas horas de trabajo, o días, o semanas, o meses, lo que sea. ¿Sí? Por eso esto sale más. Esto que está acá abajo, seguramente, porque esto llevó más tiempo de trabajo. Él se pregunta: ¿la fuerza de trabajo cuánto cuesta? Cuesta lo que sale producir eso. ¿Cuánto sale producir? Lo que necesita para vivir. Ahora, lo que necesita para vivir, dice: bueno, supongamos que producir lo que necesita un obrero para vivir lleva 6 horas producir. Lleva 6 horas. Pero él dice: la diferencia es entre lo que él vale como obrero, lo que cuesta producir ese obrero, y lo que ese obrero produce. Porque lo que cuesta producir ese obrero sale 6 horas. Pero yo, si lo pongo a trabajar 12 horas, ¿qué pasa con el tiempo restante? ¿Sí? Él dice, con ese plus tiempo, tiempo por encima del tiempo necesario para producir su propio sustento. ¿Sí? Con ese plus trabajo. O lo que dice la palabra plusvalía, ese valor de más, ese plusvalor. ¿Quién se queda con ese plusvalor? Porque hay una parte que me vuelve como salario. ¿sí? Pero hay otra parte que se genera valor, pero no me vuelve como salario. Esa es la ganancia del capitalista. O sea, la plusvalía, que es trabajo no retribuido, es la ganancia capitalista. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Como algo malo o algo bueno? Lo digo como... Alguien que pone un negocio va a tener que invertir, por ejemplo, como el caso que tenemos acá, con la cámara... Hagamos otra cosa. Escuchemos todos, ¿sí? Digo, por ejemplo, el tema que tenemos un taller bastante importante en la nosotros. Tiene la cámara para secar pintura, tiene... O sea, él también necesita invertir para tener los productos. Estaba comentando recién, por ejemplo, por dar un ejemplo, que tenemos un taller importante que es Traustino, creo, ¿no? Que tiene que tener, para tener el empleo que tiene que invertir. O sea, por eso te preguntaba si esto lo decís como algo positivo o negativo. Porque alguien que invierte, que pone un negocio, que pone un supermercado, también tiene que tener una ganancia, porque si no, para perder dinero, creo que nadie va a poner un negocio. Y no lo digo porque yo ni soy empresario, ni tengo familiares empresarios, ni nada por el estilo. Sí, al principio yo te voy a decir, no lo digo ni como algo bueno ni como malo, te lo digo como lo que es. O como es de la perspectiva de Marx lo que es. ¿Sí? Ahora, yo, mi pregunta sería la siguiente. ¿Vos cómo me decís, hoy una fábrica de qué era? No, acá de taller de... Un taller de chava pintura, no sé, bueno. Compra toda la maquinaria que necesita para trabajar. ¿Eso produce valor? ¿Eso produce, esas máquinas producen solas? Entonces hay más, diría, ¿quién es el que le agrega valor? ¿Quién es el que produce valor? Es el obrero que utiliza esas herramientas, ¿sí? Y es el que le incorpora valor a las mercancías. En este caso sería un servicio. ¿Sí? Porque si el capitalista compra las maquinarias, ¿sí? Vamos a suponer una fábrica que produce tornillos, compra toda la maquinaria, construye el edificio, todo. ¿Eso genera algo? No genera nada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene contratados obreros? No, no, es que no digo que lo hacen hasta ahora. No, pero yo digo, porque es interesante lo que vos decís, que decís, bueno, invierte. Está bien. Compra la maquinaria. Perfecto. Ahora bien, lo que intenta decir Marx, dice, bueno, está bien, pero yo quiero saber, sí, evidentemente el capitalista obtiene ganancia, pero dice, acá hay un misterio, que ¿dónde surge ese valor extra? Dice, acá la sociedad genera más valor del que existe. Entonces Marx dice, bueno, pues, tratemos de descubrir de dónde surge ese valor. ¿Sí? Dice, ¿de dónde surge? Acá hay un misterio que se genera más valor del que hay, ¿sí? Una especie de... es magia, ¿sí? Dice, no, es el trabajo humano que se pone en movimiento, que pone en movimiento esas herramientas, ¿sí? Esa maquinaria, ¿sí? La que le incorpora valor, ¿sí? A las mercancías, ¿no? Y ahí, de vuelta la diferencia, contrata mano de obra. Pero esa mano de obra le paga por lo que vale, ¿sí? Pero cuando la pone a producir esa mano de obra, genera más valor de lo que esa mano de obra vale, ¿sí? Y con la diferencia se la queda el capitalista, ¿sí? Con ese trabajo extra, ¿sí? El valor generado por el obrero no se lo apropia el obrero, sino que se lo apropia el capitalista. Y para Marx, obviamente sí, es algo negativo, porque Marx dice que la plusvalía expresa la explotación del obrero. Hola, hola. Por eso entonces la tendencia por ahí de la reducción de mano de obra, porque al identificar todo, las empresas y los industriales, cuando tienen empresarios, siguen buscando mayores márgenes de ganancia. Porque hoy en día una máquina hace lo que en otro momento hacían 10 empleados. O sea que ya la hora, el valor, digamos, de trabajo, la hora de trabajo, se multiplicaría para el empresario y no para el trabajador. Bueno, íbamos a eso. Está bien, íbamos a eso. ¿No? ¿Por qué? Porque una cosa interesante es esto. Sí, un ejemplo concreto sería el trabajo docente. Y a nosotros nos pagan por un cargo de 4 horas, pero en realidad nosotros trabajamos en casa muchas horas extras y esas no son reconocidas. Sería la plusvalía en este caso. Se apropian de esta fuerza de trabajo que tenemos docentes, planificando, jornadas de todo tipo. Algunas veces trabajamos sábado y domingo también en algunas festejo y todo esto no es reconocido para nada la fuerza de trabajo. Es un ejemplo bien concreto y actual, donde nos están pagando por 4 horas que vamos a la escuela, nada más. Está bien. Después vuelvo con eso. Quisiera retomar lo que dijo el compañero, ¿qué pasa con esto? Habíamos dicho que producir un obrero cuesta 6 horas. Porque producir alimento y todo lo que necesita para poder vivir durante un día, pues, digamos, lleva 6 horas. Pero, ¿qué pasa si aumenta, en términos de Marx, las fuerzas productivas, o, pero más comunes, si se mejora la tecnología y las cosas se pueden producir más fáciles y en menor tiempo? ¿Está bien? Ahí lleva 6 horas producir ese obrero, pero si las cosas que el obrero necesita para vivir se pueden producir de menor tiempo, porque mejora la tecnología. Más adelante. Pero ¿cuánto vale ese obrero? ¿Vale más o vale menos? Si lo que él necesita para vivir, ¿sí?, se produce en menos tiempo. ¿Vale menos? ¿Está bien? El avance tecnológico, ¿sí?, en la producción de bienes que necesita el obrero para vivir, hace que el obrero valga menos. ¿Se entiende esto? Porque yo le puedo pagar menos, porque lo que necesita para vivir se produce más rápido, y al producir más rápido, el valor es tiempo de trabajo. De vuelta hablamos siempre la misma idea original. Si el valor es tiempo de trabajo y se produce en menos tiempo, se disminuye el valor de ese obrero. Pero si yo lo sigo así, supongamos que el tiempo, digamos, de trabajo vale producir la hora 4 horas ese obrero, y lo sigo haciendo trabajar 12 horas, tengo más ganancia. ¿Está bien? Ahora, podríamos pensar la inversa. Por alguna razón, una catástrofe natural, una guerra, por algo, hay una involución tecnológica. Entonces cuesta más horas producir lo que ese obrero necesita para vivir. En lugar de 6 horas, ahora hace falta 8 horas, ¿sí?, para producir el sustento para ese obrero. ¿Sí? Ahí el obrero sale más caro. En lugar de 6 horas, pasaría a costar 8 horas. Si yo lo hago producir 12 horas, se me acortó la ganancia, se me achicó la ganancia, tengo menos ganancia. Es lo que Marx llama la tasa de ganancia disminuye, o la tasa de explotación, para ser más preciso. Porque Marx hace una cuenta muy sencilla, que es, divide cantidad de horas, si de plus trabajo 6 horas, dividido la cantidad de horas que sale a producir un obrero. En este caso, ¿cuál sería la tasa de explotación? 6 horas, digamos, de plus trabajo, 6 horas que cuesta producir un obrero. Bueno, que no es 100%. Se tendría un 100%, digamos, de tasa de producción. ¿Está bien? Si, como decía antes, hay una catástrofe natural, o sea, pasa algo, cuesta más horas producir ese obrero, disminuye la tasa de explotación. Si sale, es más sencillo producir y cuesta menos, el valor de ese obrero cuesta menos, aumenta la tasa de explotación. Perdón, pero si, bueno, en la época de Marx, hace 200 años, en el 1800, en este contexto, bien. Pero ¿qué pasa ahora con la revolución tecnológica? Bueno, me parece muy interesante la exposición y el estudio filosófico de Marx en un contexto del 1800 hace 200 años. Pero ahora el trabajador, el gran adversario que tiene es la tecnología. ¿Por qué? Porque yo lo veo que la tecnología, el capitalismo, busca cada vez tecnificarse más para que producir más y dejar al obrero sin trabajo, porque no te produce lo mismo una persona físicamente que un robot mecánicamente. Y el capitalista sigue ganando y sigue produciendo más y enriqueciéndose más, y el obrero queda sin trabajo. ¿Cómo sería el obrero? La teoría de Marx, 200 años después, reinventándose, sería mi pregunta. Eso también afecta a cierto sector, digo, porque a ese robot o esa máquina la construye también un obrero. Claro, bueno, tenemos las dos cosas son interesantes. O yo podría decir de vuelta, la teoría de Marx, ¿cuánto cuesta el robot? El tiempo de trabajo socialmente necesario que lleva a la construcción de ese robot. ¿Sí? También hasta ahí. La otra pregunta interesante, ¿qué es? ¿El robot genera valor? No. No, porque no es tiempo de trabajo humano. No, y sí. Si yo tuviese... La inteligencia artificial. ¿Cómo? No, y sí, porque emplea inteligencia artificial. Porque Marx ya hablaba en aquella época, hablaba de la robotización y hablaba qué pasaría si lleva la robotización completa a la producción. Pero en aquella época se planteaba el problema. Él planteaba, si se lleva la robotización completa de toda la producción, estamos en otro tipo de sociedad. O sea, mi ley ya no sirve. Dice, pero todavía no estamos en eso, falta mucho. Pero lo que voy a insistir con esto. Una máquina no produce valor. Una máquina no produce valor. Por eso juego al inicio. Desde la teoría de Marx, lo único que produce valor es el trabajo humano. ¿Sí? Si existiese una rama, digamos, de la producción, eso que habla en la película de ciencia ficción, donde solamente se produjese con robots, y ahí, como dice ella, hay seres humanos que producen los robots, pero vamos a ver esa película de ciencia ficción donde los robots se producen a sí mismos. ¿Está bien? Donde no interviene el trabajo humano para producir ni los robots ni la producción. Eso no generaría valor, porque no hay trabajo invertido en eso. Lo que esa rama de la producción, digamos, generaría, sería gratuito porque no tendría valor. ¿Se entiende? O sea, porque ahí no hay trabajo humano. Lo que no lleva tiempo de trabajo humano producir no tiene valor. Lo que no lleva... ¿Cómo? ¿Tiene valor? Claro. Sí. Pero, digo, estoy suponiendo algo tipo Terminator, una cosa así. O sea, completamente robotizado, donde los propios robots, algo medio muy abstracto. ¿Sí? En ese caso, si no hay intervención de seres humanos trabajando, no hay producción de valor. No hay valor. Lo cual en un sentido más favorecía eso, decía, ojalá se llegue a eso, pero más lo que decía es, esta sociedad tiene esta gran contradicción, cada vez produce más rápido y de manera más eficiente, y eso va en contra de los propios seres humanos. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedad la mayor tecnificación expulsa mano de obra de las fábricas. Ese es el gran problema que tiene esta sociedad. Por supuesto, claro. Hablemos de a uno para que lo escuchemos todos. Sí, en realidad yo te quería, estamos hablando de los robots y todas esas cosas, pero... algo más real. Un empleado doméstico que a lo mejor le paga por 6 horas, pero esa señora tiene que cuidar los hijos, limpiar la casa de su patrona. A mí me gustaría más que darle un ejemplo así. Bueno, ese ejemplo. Un empleado rural. Bueno, pero pensemos ese ejemplo, el trabajo domiciliario, por ejemplo. Lo mismo, más diríamos, ¿cuánto sale producir esa trabajadora domiciliaria o ese trabajador domiciliario? El tiempo de trabajo que lleva a producir lo que necesita para vivir. Si cada vez sale menos, si lo que esa persona necesita para vivir diariamente, supongamos, cuesta 2 horas, se producen 2 horas, y la hacen trabajar 8 o 10 horas, El resto, ¿está bien? Es trabajo, es plus trabajo ese. Es trabajo que no es retribuido. Se le retribuye 2 horas, que es lo que cuesta producir esa fuerza de trabajo. ¿Qué importante sería esta etapa dársela, o sea, más allá de los docentes, dársela a la sociedad, a nivel municipal y todas esas cosas? Para, porque sería una toma de conciencia. No me quiero meter con eso, pero quizás habría alguna explicación de por qué estas charlas no se dan a nivel más general. ¿Sí? Quizás uno podría llegar a pensar que hay alguna razón, digamos. Porque todo este sistema, evidentemente, perjudica mucho, pero favorece a un sector. ¿Sí? Porque lo que genera, digamos, esta sociedad, que más que se es la gran contradicción en un sentido, que cada vez genera más riqueza. Es una sociedad que cada vez genera más riqueza de manera más sencilla. El problema, uno de los grandes problemas, es que esa riqueza está cada vez más concentrada, hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Pero no es que estemos viviendo en la edad de piedra, que no se mueve. El nivel tecnológico no da para vivir mejor, entonces vivimos todos mal. Vivimos en una sociedad altamente, digamos, con una alta tecnología, en términos de Marx, con un nivel de fuerza productiva muy grande, ¿no? Donde eso se podría utilizar para el mejoramiento del conjunto de la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La producción, a los trabajadores se les pagan por lo que valen porque son una mercancía, no se les pagan por lo que producen. Ese es un gran tema. Y a su vez, el producto de ese trabajo se lo queda el capitalista, no el trabajador. O sea, yo siempre pongo el ejemplo donde se fabrica tornillos. Los tornillos que se producen en esa fábrica se lo queda el capitalista. ¿Está bien? Tornillos, todo. O sea, y todo lo que se necesita para vivir. Se lo queda una parte pequeña de la sociedad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que una sociedad que cada vez produce, ya voy, no me olvide, una sociedad que produce cada vez más, de manera cada vez más eficiente, utilizando cada vez menos tiempo para producir, ¿sí? Una sociedad que produce cada vez más riqueza, ¿sí? Pero donde esa riqueza está concentrada cada vez en menos manos, y la gran mayoría de la población, digamos, utilizo esta palabra, ese eslogan de rico más rico, pobre más pobre. Vieron que hay un informe que se da a conocer cada tanto de cómo está distribuida la riqueza, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Donde el 1% de la humanidad concentra la mitad de la riqueza mundial, ¿no? Digo, y eso está dicho por investigadores europeos, o sea, digo, para sacarlo por las dudas, que hay gente que tiene que ver con los debates internos acá, en la grieta, entonces. Y aparte, interesante, porque la sociedad que calcula eso no es una sociedad ni siquiera muy radicalizada desde el punto de vista político, sino que quiere, su objetivo es convencer a los ricos que repartan la riqueza, cosa que no les está yendo muy bien. Entonces, bueno, ellos hacen estudios muy serios, calculan cómo está dividida la riqueza, todo eso, y llegan a esa conclusión. El 1% de la humanidad acumula la mitad de las riquezas mundiales. ¿Sí? O sea que el 99% restante se reparte la otra mitad de la riqueza mundial. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, pero por eso no es que se produce menos, se produce nada más. Esa es una de las cosas, con esto termino y ya voy por ahí. Es una de las cosas fabulosas que Marx admira de la sociedad capitalista. Si uno lee el Manifiesto Comunista, son alabanzas a la sociedad capitalista. Dice: esta sociedad nos ha abierto los ojos de la capacidad que teníamos los seres humanos de producir. Dice, la humanidad no sabía que podía producir tanto y tan bien. ¿Está bien? Cualquiera que vaya, esto ya está en todos lados, la primera página de Manifiesto Comunista son alabanzas al capitalismo. Dice, esta sociedad es espectacular la cantidad de cosas que produce. ¿Sí? O sea, los seres humanos no teníamos conciencia que podíamos producir tanto. ¿Sí? El problema es cómo ser parte y el problema es quién se queda con el trabajo de los que. ¿Quién produce y quién se queda con el trabajo de lo que produce? ¿Sí? Bueno, disculpa. No, ¿me escuchas? No, solo que quería decir que, bueno, cuando se desarrolla una teoría, que es lo que está exponiendo vos, que está diciendo Marx en 1800, tan importante que va a ser de tu familia, no se puede extrapolar una teoría ahora, o sea, no confundir. Él está desarrollando una teoría, está desarrollando conceptos muy importantes que va a ser después a lo que vamos a hablar y nos vamos a posicionar con respecto a Marx. Pero lo que quiero decir es que si no entramos en una confusión, o sea, lo que es grupalía, que se entienda bien lo que es poder de capital humano, y después podemos entrar en el debate, si esto se ha perdido, si no se ha perdido, porque si no hay como, le estamos dando un juicio de verdad, un juicio de valor a la teoría de Marx al 2000, que sería como medio terrible a mi criterio. No, por supuesto, digamos, acá, digamos, como todo sindicato, yo creo que el sindicato, como todo sindicato es pluralista, pues tendría que ser, ¿no? Acá estamos suponiendo, digamos, una teoría, ¿sí? Después cada uno tomará la decisión que quiera, le gustará, no le gustará, digamos, bueno, esta parte me gusta, esta parte no, me gusta todo, otra parte, no sé. Sí, eso queda después al criterio, digamos, de cada uno. Yo pensaba decirlo al comienzo, pero me pareció que, digo, somos todos grandes y todo el mundo sabe, después, bueno, qué cosas va a tomar, qué cosa no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión también en discusión, digo, para que tampoco quede asentado lo contrario. ¿En qué sentido? Que la teoría de Marx no sirve para explicar el presente. ¿Está bien? Entonces, ahí. Esa es una posición también. Es una posición. ¿Por qué no se le encuentra todavía la vuelta para poder repartir la riqueza y que sea más equitativo? Tal vez porque no quiere. Sí, por eso, a ver, como siempre hay distintas opiniones y está bueno que vayan. La teoría de Marx es mucho más que esto. Mi idea era, por lo menos, presentar los conceptos fundamentales. De los conceptos fundamentales de la teoría de Marx, uno es, insisto, ¿qué es el valor? Y lo repito de vuelta de una manera muy sencilla. Si tuviese una formulita, que Marx lo explica en bastantes páginas, pero una formulita es tiempo de trabajo socialmente necesario objetivado en la mercancía. ¿Vale? Las cosas valen porque tienen tiempo de trabajo, ¿sí? Encerrado, ¿sí? En la mercancía. Uno. Eso es el valor para Marx. ¿Sí? Y Marx dice, esto no es una idea que se me ocurrió a mí completamente. Porque ya hay teóricos anteriores, teóricos liberales, que dice, empezaron este camino. Tanto Adam Smith como David Ricardo, teóricos del liberalismo, dicen, ya habían llegado a la conclusión de la teoría del valor trabajo. Es decir, que las cosas valen porque tienen trabajo acumulado. ¿Sí? Una de las cosas justamente que le incorpora Marx, y que parece algo quizás muy abstracto, pero no es menor, Marx dice, está bien, tienen tiempo de trabajo, pero esto aparece como si fuera una propiedad natural de las mercancías. Marx dice esto de trabajo cristalizado en las mercancías. Él utiliza mucho la palabra, dice, cuando el obrero está trabajando es como que el valor se está gestando, dice, es algo gelatinoso. Como está, también cuando el obrero está trabajando. Una vez que trabaja y terminó el producto, ese trabajo queda cristalizado en la mercancía. Y esa idea de que el trabajo queda como algo que pertenece a la propia mercancía y que parece ser que no fue producido por seres humanos, ¿está bien? Es el agregado muy importante que hace Marx a esta teoría. Uno es, digo, para hacer repaso a lo que dice, uno, la teoría del valor. ¿Sí? El segundo elemento que él sí incorpora y que diferencia. Dice, el capitalista cuando compra no compra el trabajo del obrero. No compra una determinada cantidad de trabajo. Compra la capacidad de trabajar, que es una cosa distinta. ¿Sí? compra esto que él llama fuerza de trabajo, que es el segundo concepto, ¿sí? Que es importante, pero entonces dice, bueno, ¿cuánto sale producir ese obrero? Y lo que cuesta producirlo, o sea, lo que dijimos antes, bueno, sale, necesita tanto, necesita un alojamiento, esto, bueno, ¿cuánto cuesta producir eso? Vamos a poner el ejemplo, 6 horas, bueno, eso es lo que vale un obrero. Eso es su fuerza de trabajo, segundo concepto, ¿está bien? Primer concepto, ¿qué es el valor? Segundo concepto, ¿cuánto vale la fuerza de trabajo? Vale lo que cuesta producirlo. ¿Sí? Los bienes necesarios como para que ese obrero pueda vivir. Eso es lo que vale ese obrero. Segundo concepto, también que es la fuerza de trabajo. Y tercer concepto fundamental, y esto sí Marx dice acá, es, dice, lo que tiene Marx es muy preciso con decir, esto no es invento mío, esto es invento de tal, esto es invento de tal, ¿sí? ¿Está bien? Dice, pero este huequito, esto, ¿qué es la plusvalía? Esto es invento mío. ¿Está bien? Entonces Marx dice, acá el gran tema que ni Adam Smith ni Ricardo llegaron a verlo, es que el obrero vale 6 horas, pero si lo hacen producir más de 6 horas, se está produciendo un valor extra. ¿Sí? Y eso es lo que Marx denomina plusvalía. Y que esa plusvalía y ese plusvalor se la apropia el capitalista. ¿Sí? Entonces, primer concepto, ¿qué es el valor? Segundo concepto, ¿qué es la fuerza de trabajo? Tercer concepto fundamental, la plusvalía, que definitivamente es el equivalente a la ganancia capitalista. Dice, y Marx dice, esto se podría medir permanentemente cuál es la tasa de explotación del obrero. ¿Cuánto el obrero trabaja para el patrón y cuánto trabaja para sí mismo? ¿Cuánto es trabajo retribuido y cuánto es trabajo no retribuido? ¿Sí? Esto... Digo, con tus ideas generales, después, como siempre, cada uno tomará lo que cada uno quiere, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, las otras preguntas que se empiezan a tomar son las que dijimos antes. ¿Qué pasa si lo que el obrero necesita para vivir se produce en menos tiempo? Ese obrero vale menos. ¿Por qué vale menos tiempo producirlo? Porque las cosas valen por el tiempo de trabajo que llevan a producirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si los alimentos, que es parte central de la canasta básica de cualquier obrero, se producen en menos tiempo, ¿sí? Con la biotecnología y otras cosas, ese obrero va a valer menos. Pero yo lo puedo hacer seguir trabajando al mismo tiempo. Entonces, yo me sigo apropiando de, no pongamos 12 horas, pongamos 8 horas hoy en día, pero si el obrero antes costaba 2 horas, ahora cuesta 1 hora, yo lo sigo haciendo trabajar 8 horas. Y me sigo apropiando, digamos, de un trabajo cada vez mayor. ¿Sí? Esa es, digamos, otra, digamos, de los conceptos centrales, digamos, y agregaría algo más, yo pensaba que pasar un alto, pero a ver, tiene cierta complejidad, el valor de la fuerza de trabajo, primero más, para no complicarlo mucho, dice, bueno, es lo que el obrero necesita para comer. Sí, bueno, ¿cuánto sale por suizo? 6 horas, bueno, eso es lo que vale un obrero. Sí, pero Marx dice, bueno, pero en realidad, lo que un obrero necesita para vivir no está determinado naturalmente, sino que tiene diversas determinaciones. Una es histórica. Es decir, lo que hoy necesita un obrero para vivir no es lo mismo que necesitaba en el 1800. Por ejemplo, no sé, un obrero en 1800 no tenía heladera. ¿Sí? O hasta hace años atrás no tenía, digamos, celulares ni plasma. Entonces, ¿qué es lo que necesita un obrero para vivir? Y ahí es un terreno en disputa. Eso es un terreno en disputa. ¿Se entiende esto? ¿Por qué no puedo decir, no, bueno, no, yo necesito un plasma y necesito un coche para vivir? ¿Sí? Y necesito un celular. ¿Sí? Y necesito también capacitarme. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor? Y ahí está la disputa. O sea, ahora, todo eso, si yo le empiezo a agregar plasma, celular, una casa mejor, todo eso lleva más tiempo de trabajo producirlo. Entonces, si el obrero sale más tiempo de trabajo producirlo, y si el obrero sale más tiempo de trabajo producirlo, ¿qué es lo que? Claro, se disminuye la ganancia capitalista. Porque otra de las conclusiones centrales de esta teoría es que gana uno y pierde el otro. No pueden ganar los dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Si gana más el obrero, porque Marx dice, lo que se produce es una determinada cantidad, lo que sea, X, una determinada cantidad, una parte va para el obrero y otra parte va para el capitalista. Cuanto más se quede, digamos, el obrero, menos se queda el capitalista. ¿Sí? Pero insisto por eso. Si el capitalista dice, mirá, vos estás acostumbrado a salir todos los días a comer afuera. ¿Sí? Vos querías tener tres plamas en tu casa. Vos querés tener un celular para cada uno de tus hijos. No, eso no se puede vivir así. Hay que acomodarse. Entonces, ¿cuánto sale la fuerza de trabajo si el obrero decide ajustarse? O sea, vale menos. Porque dice, no, tres celulares no, un solo celular, un solo plasma, el coche lo dejamos. Claro, exactamente. Entonces, el valor de ese obrero vale menos. ¿Se entiende esto? Yo lo puedo... ¿Cuánto tiempo sale a producir ese obrero? Menos horas sale a producir ese obrero. Pero si yo lo sigo haciendo trabajar la misma cantidad de horas, con el resto me quedo yo. ¿Sí? Y tengo cada vez más ganancias. Pero ahí por eso, ¿se entiende esto? O sea, es como que no es algo que está establecido naturalmente cuánto vale un obrero. Sí, Marx dice que hay un límite básico que es una X cantidad de comida. Sí, o sea, hay mínimo que es biológico, dice Marx. O sea, porque yo no le puedo pagar por debajo de lo mínimo que necesita para subsistir, porque el obrero si no se muere. Y yo necesito que siga viviendo. También porque necesito que me venga el otro día a trabajar y a seguir moviendo la maquinaria que compró y la maquinaria que invirtió. Y que pertenece, dice capitalista. Yo no le puedo pagar por debajo de un mínimo biológico, pero mínimo necesario. Ahora, por encima de eso es una disputa. ¿Está bien? Nosotros decimos, no, nosotros tenemos derecho a una vida digna. ¿Sí? Entonces, tenemos derecho a tener esto, lo otro, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos derecho a tener una salud digna. ¿Sí? Tenemos derecho, digamos, a que nuestros hijos vayan y tengan una educación digna. Los docentes tenemos derecho a comprarnos libros y a poder, digamos, capacitarnos. Y tenemos derecho a tener celulares, y tenemos derecho a tener plasma, y tenemos derecho, ¿sí? Creo que un tal González Fraga dijo, bueno, acá mucha gente se acostumbró a vivir con plasma y celulares, ¿no? Sí, te digo, de vuelta, me quiero correr, digamos, de todo el debate político, ¿no? Digo, pensemos más allá de eso. Esta discusión va más allá del debate político actual, ¿está bien? Digo, porque esto se discutió desde hace siglos, no es un debate de ahora. O sea, ¿cuánto sale un obrero? Y depende. Si los obreros... Ahora, vamos a empezar a ligar esto sí con los sindicatos. ¿Cómo se liga todo esto con los sindicatos? ¿Qué es lo que busca cualquier capitalista? Ganar. ¿Tiene su objetivo? Ganar. ¿Está bien? ¿Le interesa si producir, por ejemplo, tornillos? O producir cañones. ¿Le importa mucho qué es lo que se produce, lo que más le diría el valor de uso? ¿O le interesa ganar? Bueno, único objetivo es ganar. ¿Y qué otro objetivo tiene? Ganar cada vez más. Ganar cada vez más. Pero si nosotros, desde este punto de vista, si el capitalista gana cada vez más, el obrero gana cada vez menos. El obrero gana cada vez menos. Y ahí es donde aparecen los sindicatos. Porque los sindicatos históricamente aparecieron para defender a los trabajadores y específicamente para dar dos tipos de lucha. Una es la lucha salarial. ¿Está bien? Es decir, los trabajadores se organizaron sindicalmente a nivel mundial y también acá en Argentina. ¿Sí? Para pelear por su salario. ¿Sí? Para decir, nosotros queremos una vida digna. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Pero ¿qué pasa si se aumentan los salarios? Eso es ganancia que pierde el capitalista. ¿Está bien? No hay vuelta con esto. O sea, gana uno o gana el otro. Pero entonces los sindicatos, un objetivo central por el cual se organizaron es para pelear por los salarios. Pero el salario se entiende que implica muchas más cosas, porque si uno gana más, tiene una vida mejor, tiene mayor confort, le puede dar un estilo mejor de vida a los hijos, tiene mejor salud, sí, un montón de cosas, no solamente el dinero. ¿Está bien? Y acá hay una disputa, digamos, por quién se queda con lo que se produce en la sociedad. ¿Sí? Por esas 12 horas. ¿Sí? ¿Quién se queda con 6, con 10, está bien? Con el valor que se produce en ese tiempo. Bueno, los sindicatos se organizaron para pelear por los aumentos de salario. Por aumentar el salario y por disputar, decir, no, nosotros queremos ganar más. Los capitalistas se opusieron. Obviamente. ¿Está bien? Y entonces, a medida que fue, los sindicatos se fueron fortaleciendo, ¿qué pasó? A los capitalistas les empezó a costar más el obrero. ¿Se entiende? O sea, pues el obrero dijo, no, mira, yo quiero esto, bueno, ¿y cuánto sale el producito de esto? Diría más, y más tiempo. Y bueno, si sale más tiempo, vale más ese obrero, entonces el capitalista gana menos. Bueno, una cuestión por la cual se organizaron los sindicatos. La otra cuestión, que está íntimamente ligada con esto, y que no es menor, y que cualquier trabajador lo sabe, son las condiciones de trabajo. ¿Sí? Si se mejoran las condiciones de trabajo, ¿quién pierde? ¿Por qué? ¿Quién pone la plata? Eso sale de la ganancia. ¿Está bien? Entonces los capitalistas están, digamos, deseosos de invertir en mejoras en las condiciones de trabajo. De... ¿No? Por lo general, digamos, las condiciones de trabajo de los obreros están permanentemente descuidadas. ¿Sí? Digo, en la industria, para hacer un caso, pero después podemos poner el caso docente. Interesante, en mi facultad se hizo todo un listado de las condiciones y salió muy interesante. En determinadas ramas de la producción hace falta, no sé, taparse los oídos por el ruido que hay, porque si no uno se queda sordo, hace falta tener determinada, digamos, indumentaria, calzado, por si se cae algo, para que no se rompan los pies, cascos, etc. Bueno, todo eso, si uno lo dejara en manos del capitalista, no invierte un peso en eso, porque eso lo tiene que pagar él, y sale, le disminuye sus ganancias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es la otra cuestión por la cual se organizaron los sindicatos. Una era aumento del salario. Y la otra era mejorar las condiciones laborales. Mejorar las condiciones laborales. Y que no es algo menor. Y que no es una cuestión menor. ¿Sí? Porque, no sé, digamos, por ejemplo, si uno dando clases, a todos nos ha pasado, todos quedamos clases. Una cosa es, bueno, con micrófono, sin micrófono, pero supongo, no hay micrófono, en un aula que tiene una acústica pésima, ¿sí? Entonces uno se tiene que desgastar la voz, digamos, y llega, digamos, los fines de semana, fin de mes, que yo no puedo hablar. Y otra cosa es un lugar mejor preparado, con una mejor acústica, ¿sí? Donde uno desgasta menos la voz, que es la herramienta de trabajo que tenemos todos los docentes, ¿sí? Bueno, ahora, pero alguien tiene que invertir. Ahí. Ellos fueron ayer a hacer un curso con unos compañeros que se llama Taller de Estudios Laborales. De hecho, le dice una cosa interesante, que es en las condiciones de trabajo alguien invierte, siempre. O el capitalista invierte y mejora las condiciones de trabajo, o invierte el obrero con su salud. Alguien invierte. ¿Está bien? O se mejoran las condiciones de trabajo, o si no, uno va a trabajar y se desgasta la fuerza de trabajo de manera acelerada. Y ahí vuelvo a Marx, y Marx diría, y el obrero tiene que cuidar su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo. Porque si se desgasta apresuradamente, ¿qué es lo que pasa? Si la capacidad de trabajar se desgasta, digamos, muy rápido, queda fuera del mercado de trabajo, no lo contrata nadie. Y una cosa, no Marx, pero alguien vino después dijo algo interesante, que dice, para Marx, todo obrero es explotado, en mayor o menor medida. Pero en el capitalismo hay algo peor que ser explotado. Que es no ser explotado. Que es quedarse sin trabajo. ¿Está bien? Porque, de última, cuando uno, digamos, trabaja, es explotado, mayor o menor medida, depende de las condiciones, la relación de fuerza, del sindicato, con la patronal de cada sector, etcétera, etcétera. Y la historia de los países y muchas cosas que están dando vuelta por ahí, otra cosa es que es un trabajo ahí, uno no es explotado, pero es lo peor que le puede pasar, ¿sí? Ahora, si la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajo se desgasta muy rápido, ¿se entiende esto, no? Si alguien llega a los 40 años, pero prácticamente no puede hacer ningún trabajo, es descartado por el sistema. ¿Sí? Y vieron que ahora quieren subir, no sé, la edad de jubilación, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo, los sindicatos se crean a nivel mundial para defender estas dos cuestiones centrales. El salario, ¿sí? El salario, y disputar el salario significa poner en discusión la ganancia capitalista. Esto es lo que nadie dice. Esto es lo que nadie dice. ¿Está bien? ¿Por qué? Y acá quiero ligarlo con el debate original que plantea Marx en este librito Salario, Precio y Ganancia, es un librito chiquito así. Si los aumentos del salario generan inflación o no. Vamos a suponer, digamos, ese ejemplo, algo que sale de estos, no sé, 6 chelines, una forma media, 6 chelines. Y el salario, ahí dice, son 3 chelines. Pero si nosotros nos organizamos con el sindicato y conseguimos que el aumento pase a 4 chelines, nosotros conseguimos el aumento del salario, ¿necesariamente tiene que aumentar el precio final del producto? No. No necesariamente tiene que aumentar el precio final del producto. Pero si no se aumenta el precio final del producto, ¿qué disminuye? La ganancia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se discute esto alguna vez? Digo, cuando nosotros salimos a pedir aumento de salario, se nos dice, ¿por qué queremos ganar tanto? ¿Sí? Pero nadie le pregunta, si a los capitalistas, ¿por qué ellos quieren ganar tanto? Cuando ellos, ¿está bien? Porque se dice, si ustedes aumentan, si aumentan los salarios, van a aumentar los precios. No necesariamente. ¿Sí? El problema es que los capitalistas, o sea, ahí los que se tienen que ajustar son los capitalistas. Ellos tendrán que ganar menos. O sea, la parte de la producción que va para el salario aumentaría, pero la parte que va para el capitalista disminuiría en ese caso. Y con los mismos precios. ¿Está bien? O sea que Marx en definitiva diría, no es necesariamente así que los aumentos de salarios generen inflación, pero siempre y cuando se ponga en discusión y se vea que lo que acá se está disputando es la ganancia capitalista. ¿Está bien? Entonces, decir, sí, nosotros vamos a ganar más y ellos van a ganar menos. ¿Está bien? Ahora, si ellos quieren ganar lo mismo, van a aumentar precios, porque no se van a conformar con ganar menos. Ah, entonces el problema no es que nosotros queremos ganar más, sino que ellos no quieren ganar menos. ¿Se entiende esto? Digo, puede parecer muy sencillo, muy complicado, depende de cómo se lo mire, ¿está bien? Pero lo que decía, digamos, antes de la compañía, ¿por qué esto no se difunde más? Bueno, porque hay intereses muy fuertes detrás de todo esto. Acá yo hacía el resumen, digamos esto, o sea, los sindicatos, todas las cosas que vimos antes, es decir, cuál es el objetivo de los empresarios, obtener cada vez más ganancias, eso es todo lo que vimos antes. ¿Sí? ¿Cómo incrementan sus ganancias? Aumentando la plusvalía, es decir, la tasa de explotación, es decir, digamos, la parte no remunerada, digamos, del trabajo. Además, los empresarios descuidan la condición de trabajo, por lo que dijimos antes, ¿no? Y por eso son los dos objetivos por los cuales se crearon los sindicatos a nivel mundial y por los que discuten, digamos, en todas partes. ¿Sí? Mejoras en los salarios y mejoras, digamos, en las condiciones de trabajo. Porque si se fijan, todas las luchas que ustedes dieron adoptan distintas formas, pero detrás están estas dos cuestiones de fondo. ¿En qué condiciones trabajamos? ¿Y cuál es nuestro salario? ¿Sí? Y cuando nos dicen que nos tenemos que conformar con menos, ¿sí? Es porque evidentemente nos quieren rebajar la parte que va para nosotros, pero ellos se quedan con la otra. ¿Se entiende esta cuestión que estamos planteando? Por lo menos, como diría la compañera, desde esta perspectiva teórica, ¿sí? Desde esta visión. ¿Está bien? Me gustaría. ¿Puedo simularte más? Quisiera agregar una cosa más. ¿Cómo? Para pensar, lo que pasa, bueno, vale decir, cuando se crea la renta, el concepto actual, ¿qué pasa? Lo que nos deberíamos pensar cuando el capital es del propio gobierno o el propio Estado. ¿Vamos? Sí, es un problema complejo, voy a tratar de resumirlo muy brevemente. El Estado se mantiene por los impuestos. El Estado se mantiene con los impuestos. Los impuestos salen de las ganancias capitalistas. ¿Está bien? Entonces, cuanto más gaste el Estado, menos van a ganar los capitalistas. Todo esto habría que demostrarlo, pero no tengo tiempo suficiente. ¿Está bien? Pero los impuestos, mire que dice, todos pagamos impuestos, no, pero en realidad, los impuestos, el grueso de los impuestos sale de la ganancia, se disminuye la ganancia capitalista cuando se aumentan los impuestos. ¿Sí? Por eso los capitalistas quieren que se. Quiero que cualquier liberal. ¿Vieron este Milei, economista ultraliberal? ¿Qué lo dice? La pesada carga del Estado, el Estado elefantiásico, dice. Bueno, entonces lo quieren sacar encima del Estado. Y que los impuestos, bueno, porque sale la ganancia capitalista. Cuanto más el Estado es un docente, más hay que cobrar impuestos, menos ganancia tiene los capitalistas. ¿Sí? Te lo respondo de forma así, lo más sencilla, digamos, y brutal posible, pero en el fondo, digamos, es básicamente así la idea. ¿Sí? En el fondo es básicamente así. No, lo que me quería meter para terminar es, para completar un poco la idea, que también es una cuestión, digamos, quizás no muy sencilla, y puede ser que estén cansados y cansadas, y quisiera, pero me quisiera meter con algo más. El compañero antes por ahí dijo, o sea, ¿cómo se hace un negocio? ¿Cómo se hace un negocio? Es, Marx dice, ¿qué es el capital en definitiva? ¿Qué es el capital en definitiva? ¿No? O dicho de otra manera más sencilla, ¿cómo pongo un negocio y lo hago producir y saco ganancias? O sea, ¿qué necesito para poner un negocio, en primer lugar? Dinero. Dinero. Pero mucho. Un rico metal. ¿Con una formulita? Bueno, pongo una formulita muy sencilla, son tres letras que utiliza Marx para explicar qué es la fórmula general del capital. Pero para acabar, si esto se puede entender. Pero igual, si te estamos hablando de cosas, si te van a hablar de todos los días. ¿Sí? Sí. Hola, hola, hola. Entonces, digamos, como decía el compañero, ¿no? ¿Cómo un negocio? Entonces, Marx, lo primero que tengo que entender. El insumo, sí. Dinero. Dinero. No es más, utiliza ahí, dale, dinero. Eso es dinero. ¿Y con el dinero qué tengo que comprar? Bienes, materiales. Tengo que comprar insumos, o sea, materias primas. Bienes materiales. Maquinaria, o suponer. El edificio. O sea, materia prima. ¿Sí? Maquinaria, edificio. Y los empleados, las tres cosas. Y pagar los impuestos a la municipalidad. Está bien, vamos. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprar? Materia prima, maquinaria para procesar esa materia prima, edificio y empleados. Esas tres cosas, más en principio las resume en qué? En una M. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a necesitar comprar mercancías. Es decir, ¿por qué? Porque las materias primas son mercancías, la maquinaria es mercancía, el edificio es mercancía y los obreros son mercancías. Tengo que comprar mercancías. Y para este invierno, o sea, este pasaje de país, sobre que estoy comprando mercancía, dinero, mercancía. Para ganar, entonces van a ser para tener dinero, prima. Si invierto 100 pesos, yo acá quiero tener más de 100 pesos. Cuando termine el ciclo. ¿Esto es complicado? No. Bueno, esta, cuando más, en fin, el que es el capital es esta. La fórmula general es esta. Después se empieza a especificar más cosas, es así, ya se complica. Pero el término general dice: yo para poner un negocio necesito esto. Dinero, mercancía, dinero primo. ¿Está bien? Mercancía, insisto, materia prima, maquinaria y trabajadores. ¿Sí? Dinero primo. De vuelta, como alguien preguntó antes, ¿importa qué voy a producir? No. No. Ahora, dos cosas. ¿Cuál es el primero? Este pasaje es facilísimo. Es decir, ¿es difícil comprar algo? ¿Qué se necesita? O sea, pasar de dinero a mercancía. Es facilísimo si no tiene dinero. Ahora, una vez que yo fabriqué todo, lo que sea, esta parte no es tan fácil. Pasar de lo que yo producí a venderlo. ¿Va? Lo llama el salto mortal de la mercancía, porque se puede llegar a caer en medio y. Es decir, yo puedo llegar a producir mucho de algo que después nadie lo compra. Es decir, insisto, esta parte es sencilla, comprar. El derecho es lo complicado. Por eso hay tantas cosas como publicidad, no sé, porque es la parte donde yo necesito, también yo hasta ahí invertí todo, pero necesito todo el trabajo de eso. La parte más dura. Sí. Esta idea sí me parece interesante, el salto mortal, ¿no? Mira, por una vez cantando toda la verdad, ¿llega al otro lugar o no llega? Si llega, lo pudo vender, y si no, se cayó y bueno, se fundió. Bien. Ahora, otra cosa más, que es, para que el que tiene dinero, mucho dinero, decida invertir para poner un negocio, ahí se tienen que dar ciertas condiciones. Por ejemplo, yo les pregunto, voy a hacer una pregunta con otro para que se entienda. Si yo a alguien ustedes le pido para hacer un negocio, no sé, 50 mil pesos, yo, prestame 50 mil pesos que yo quiero poner tal negocio. ¿Y ustedes qué le van a preguntar? Sí, me lo vas a devolver a todo eso, que yo. Pero, ¿cuál va a ser la ganancia? Claro, un negocio que se resume en cuál es la ganancia. ¿Eh? Yo te pido 50 mil, pero ¿cuánto? O sea, la ganancia por cuánto es. Entonces yo te digo, sí, por ejemplo, es muy corto, ¿no? Y yo te devuelvo 50 mil uno. Porque todo negocio tiene su riesgo. O sea, yo. Entonces, ¿ustedes me prestan si yo les digo que me dio un peso más? No. Digo, bueno, está bien. Te devuelvo 50.100. Te devuelvo 60.000. Y ahí empieza. Bueno, puede ser. Te devuelvo 150.000. ¿Está bien? Entonces, ustedes me prestan 50.000 y yo le devuelvo los 150.000. Entonces. Yo te preguntaría cuánto tiempo me vas a devolver el dinero. También, por supuesto, está muy buena esa pregunta. Claro. Por eso, no puedo desarrollar todo, pero Max también toma en cuenta eso: cuál es el retorno. ¿Sí? Cuánto tiempo tarda, digamos, en generar todo eso. Pero suponete que es un tiempo prudencial. ¿Sí? Y aparte, también depende. ¿De cuánto yo te devuelvo? Porque. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, ¿cuánto y cómo? Claro, sí. No, te devuelvo en efectivo, vamos a suponer, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Está bien? ¿No? Por ejemplo, bueno, no sé si me tengo la cuenta, pero bueno, la inversión por una aeronáutica, hay que invertir mucho y tarda más tiempo, pero si gana mucho, bueno, Depende de qué negocio sea. Bueno, una cosa, vos me das 50.000 y yo te devuelvo 150.000. No importa, después vemos. 150.000, ¿cuánto te quedamos de ganancia? 100.000. ¿Y cuál fue la tasa de ganancia ahí? 200%, ¿no? Yo puse 50 y me dieron 100 de ganancia. Bueno, 100% de ganancia no está mal. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué depende de que el capitalista que tiene el dinero haga este pasaje a mercancía? De la tasa de ganancia. De la tasa de ganancia. ¿Sí? ¿Y cómo la sabe si el mercado después... ¿Y cómo la sabe la tasa de ganancia en relación al mercado? ¿Si él después lo va a poder vender o no? Bueno, es otra pregunta, digamos, ¿sí? Está bien. Pero vamos a suponer que si hicieron todas las mediciones de mercado y todo eso, entonces yo voy a producir algo que efectivamente se va a vender, voy a obtener, siempre tengo márgenes, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, bueno, yo te voy a dar un ejemplo muy, muy básico, pero vos me das 50.000, yo te devuelvo 50.000, pero puede ser entre 130.000 y 160.000, bueno. Pero ya sabes a lo que voy, es esto. Ahora voy a ver esto. Hay un punto donde se hace un clic. Aquí voy a ver. Yo antes dije 50.000 y le devuelvo 50.000 euros, ¿no? Que no, lo voy a poner en riesgo. 50.000 pesos por objeto. ¿Sí? Con 60.000, la mayoría dijo 10.000 pesos. Pero ella dijo, bueno, depende de cuánto, pero si me lo devuelves en 5 años, no me conviene. Pero si es un tiempo razonable, 60.000, es si hay una cantidad de ganancia donde el capitalista hace un clic. Dice, si gano tanto, entonces sí, mierda. Ahora, ¿qué pasa si esa ganancia baja, la tasa de ganancia baja? El capitalista no invierte, se queda con el dinero e invierte. Y si no invierte, ¿qué pasa? Está bien eso. Que sería otra forma de dinero, pero ¿no? Se queda con el dinero, con el líquido también, ¿no? Si el capitalista no invierte, ¿qué pasa? No hay trabajo. Se para la producción. Se entra en lo que se llama una crisis capitalista. Hay un estancamiento económico. Es como que la rueda de la economía se va parando. ¿Por qué? Porque se supone que si todo funciona bien, yo invierto, contrato todo eso, obtengo ganancia y esto lo vuelvo a invertir y va tirando la rueda. Pero cuando la tasa de ganancia baja, entonces yo obtuve dinero primo, pero después tengo que volver a invertir de vuelta y digo, no. Porque la tasa de ganancia por determinadas condiciones se me fue bajando. Entonces digo, no. Hasta ahora volví a invertir, ahora no invierto más. Entonces la rueda de la economía se empieza a frenar, se empieza a detener. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para aumentar la tasa? Entonces, ¿qué pasa? Crisis económica, desempleo, crisis económica, si el capitalista invierte, no contrata mano de obra, no contrata insumos, ¿no? ¿Está bien? No alquila edificios, ¿está bien? Porque la ganancia no es suficiente. Entonces, si la ganancia, yo me quedo en dinero, ¿no? No paso el dinero a mercancía. Me lo quedo con el dinero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar la ganancia, la tasa de ganancia? No lo podría haber dicho mejor. Hay una variable que es fundamental y que aparte ustedes lo pueden escuchar hoy en día. Escuchen las canciones, por ejemplo, hizo Triaca, el ministro de Economía. De nuevo, por la mano de obra está muy cara. Está diciendo. ¿Y esto qué hace esta mano de obra está muy cara? Desde el punto de vista del que tiene dinero. la ganancia, la tasa de ganancia es muy baja. Eso es, el capitalista dice no invierto. Y entonces uno le dice, bueno, pero la gente se muere de hambre. No tiene que comer. Y la gente dice, ¿qué importa? Yo tengo dinero. No hay ningún problema. ¿O acaso este sistema se hizo para que la gente viva bien? ¿Está bien? Yo tengo dinero. Digo, sigo yendo a Miami, a un viaje por el mundo. ¿Sí? Cuando me mejoren la tasa de ganancia, ¿se entiende esto? Ahora, si yo logro reducir los salarios de los trabajadores, aumenta, bueno, el gráfico aumenta la ganancia. Y entonces hay gente que dice, sí, ahora. Ahora creo que sí. Piensen una cosa, y un ejemplo histórico, relativamente reciente. Todos los economistas de izquierda a derecha, yo acuerdo que más o menos para 1998, ¿no? Para el gobierno de Menem, la economía se empezó a frenar. ¿Qué significa esto? Los capitalistas dejaban de invertir. Crisis capitalista es no hay inversión. Si hay una variable que hay que mirar, es el tema de la inversión. ¿Cuándo se está invirtiendo? Si se está invirtiendo poco, y cada vez menos, vamos a hacer la crisis. Bueno, 1998 está todos los economistas de derecha, que todos coinciden, crisis. Todo esto termina estallando, todos lo sabemos, fin del 2001, comienzo del 2002. ¿Qué pasó en el 2002? ¿Qué día se tomó? La devaluación. La devaluación implicó una inflación del 700%. ¿Y eso a qué llevó? El salario de los trabajadores aumentó o disminuyó. Disminuyó. ¿Y cuándo comienzan a invertir los capitalistas? En el mismo 2002. No sé si se entiende. Pero esto, estadísticas de derecha, izquierda, lo que quieran, podemos. Ya a mediados del 2002, cuando había gente en la calle que no podía comer, buscaban los tachos de basura. Había muchos capitales que dijeron, ah, pero lo mismo ahora me sale un tercio de lo que me salía antes. Si mis gastos en trabajadores me salen mucho menos, mi ganancia entonces aumenta, mi tasa de ganancia aumentó. Entonces si yo ahora voy a ganar más, entonces sí invierto. ¿Sí? Entonces sí invierto. Y la rueda de la economía, cualquier indicador, bueno, yo siempre impulso a que entre, por ejemplo, en la página del INDEC, sobre todo en aquella época, que en aquella época no estaba discutido el INDEC, todo eso. Fíjense, o sea, cómo muestra, ya, mediados del 2002, comienza a crecer la economía en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia aumentó. ¿Por qué? Porque se derrumbaron los salarios. ¿Sí? Gente en la calle buscando comida para vivir, eso. Eso. ¿Y ahí qué pasa? Empieza a haber dinero en mercancía, o sea, empieza a invertir. ¿Y eso qué hace? Genera más trabajo. Genera trabajo, disminuye la desocupación. Y empieza a girar la rueda de la economía de vuelta. Pero para que se inicie de vuelta el giro de la economía, hubo que derrumbar los salarios. ¿Se entiende? ¿Sí? Hubo que aumentar la ganancia. Pero, insisto, este juego que hicimos antes, es lo que piensa todo que va a invertir. ¿Está bien? Es decir, ¿cuánto voy a ganar? Lo tremendo es. La vez pasada, que este juego que hicimos con uno de los compañeros, no creo que no está. Pero que. Porque interesante que yo decía, bueno, eso, yo te pago tanto, te pago tanto. Y en todo eso lo dijimos, tío, vamos a producir, no importa si producir pertinas o producir, no interesa. Le interesa la ganancia, en definitiva. ¿Está bien? Y si la tasa de ganancia es suficientemente alta, o yo la considero razonable, invierto si no invierto. Y para que se invierta, tengo que bajar los salarios. ¿Y entonces qué pasa? Digo, para completarla, y espero no meterme en un lío cuando me metan cosas más puntuales. ¿Vieron que Brasil aprobó una reforma laboral? Sí, la flexibilización total. Se acabó, o sea, volvió a Brasil 19. Las embarazadas pueden trabajar todas las horas que era, digamos, el patrón. Sacamos la leche laboral, se acabaron los precios. ¿Está bien? Se terminó con el convenio colectivo de trabajo, se le puede pagar cualquier cosa, qué sé yo. Yo, capitalista, que tengo dinero, estoy pensando, digo, ¿dónde invierto? Bueno, ¿pero por qué? Porque tengo una tasa de ganancia más alta. ¿Está bien? Ahora, esto quizás por ahí terminando para no confinar ahora. La decisión de invertir, que es una decisión fundamental, ¿está en manos de toda la sociedad? Está en manos de un puñado, de un sector pequeño de la sociedad. Es el que tiene el dinero y es el que decide si invierte o no invierte. ¿Y invierte cuándo? Cuando la tasa de ganancia es suficientemente alta. Cuando los salarios son suficientemente bajos como para que su ganancia sea alta. Entonces ahí sí invierte. Pero esa decisión no es democrática. No es algo que decir entre todos. Mira que nos dicen que hay que hacer bien las cosas para que los capitalistas inviertan. ¿Qué significa hacer bien las cosas? Bajar los salarios, no hacer huelgas, no pedir aumentos, portarnos bien. Mira que nos habla de seguridad jurídica. Y nadie tiene que decir, bueno, eso significa. Yo no estoy violando nada, respeto el semáforo, no existe, ¿qué hago? Bueno, todo eso es, digamos, la economía sale de su crisis cuando los capitalistas entienden que hay una tasa de ganancia suficientemente alta como para volver a invertir. Y eso significa bajar los salarios. ¿Sí? Y en muchos casos empeorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, pongo el ejemplo del 2002. ¿Qué tipo de trabajadores empezaban a contratar al comienzo cuando se empieza a salir de la recesión? Sí. Y en las ciudades y en las industrias, en los comercios, ¿qué tipo de trabajador? El precarizado. Trabajo en negro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí tengo máximo de ganancia. ¿Sí? Porque se le derrumbaron los salarios, pero se derrumbaron mucho más los de los trabajadores precarizados, el negro y todo eso. Y entonces se empieza a salir por ese lado. ¿Sí? Pero vuelvo al otro. La decisión de invertir o no invertir es fundamental para una sociedad. Porque todos dependemos de eso, de que haya trabajo o no haya trabajo. No es algo que podamos decidir el conjunto de la sociedad, que nosotros votemos democráticamente, bueno, ahora vamos a invertir, sino que tenemos que, nos dicen, seducir a los empresarios para que por favor inviertan y todos volvemos a tener trabajo. ¿Sí? Y acá sí vuelvo a Marx, dice, en las crisis el capitalismo se vuelve más capitalista todavía. O sea, el capitalismo responde a su crisis con más capitalismo. Se vuelve como más duro, más salvaje en ese sentido. Dice, está bien, yo tengo dinero. Bueno, yo tengo dinero. Esa serie, yo tengo el poder. Ellos tienen el poder de invertir. Pero siempre y cuando la sociedad se me someta y me haga caso. Si se me somete y me hace caso, yo vuelvo a invertir y todos vuelven a tener trabajo. Será precarizado, pero tienen trabajo. Será sin leyes laborales, pero tienen trabajo. Pero todos se tienen que portar bien para que el pequeño puñado de la sociedad en el cual tienen el dinero de verdad, digo, ¿no? ¿Está bien? No estamos hablando del pequeño comerciante, digo, el que tiene dinero. De Chin, Pericopán, digamos, hablando de los grandes. ¿Sí? Eso es todo el resto de la sociedad que tenemos que pedir, por favor, de que lo tenemos que tratar de portar bien. Aceptar condiciones de trabajo inferiores a las anteriores, reducir nuestros salarios para que aumente la tasa de ganancia y ellos puedan invertir y todos seamos felices supuestamente de vuelta. ¿Está bien? ¿Cómo? Un tiempo. ¿Por qué? Porque después por determinadas cosas que no podemos, si la tasa de ganancia de vuelta vuelve a bajar, ¿Por qué? Porque cuando las cosas interactivas, primero que eso, ahí también lo que es. Cuando el ciclo económico comienza a subir, y las cosas se empiezan a andar bien porque los capitalistas invierten. Hay más trabajo. ¿Estamos en mejores o peores condiciones para pedir aumento? Mejores. Porque ahí los capitalistas nos están requiriendo mano de obra, no expulsando. Están buscando mano de obra. Y esto es ley de oferta y demanda. Si los capitalistas quieren mano de obra, nosotros decimos, entonces pagamos más. ¿Está bien? Y aparte porque ellos están produciendo mucho y ganando mucha plata, entonces no pueden parar la producción. Y ahí comienza la etapa recesiva. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos tienen aumento de salario. Las condiciones de vida de la mayoría de la población mejoran. Pero llega un punto del aumento de salario, el capitalista, cuando llega acá de vuelta, y tiene que ir de vuelta para acá, dice, salgo. Y entonces empiezan a hablar palabras raras, sí, qué sé yo, el valor de dólares abajo, la seguridad política, qué sé yo, no sé cuánto, que Brasil es más barato, qué sé yo, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Claro, bueno, las empresas no lo dicen, directamente. Cuando hay una huelga, dice, bueno, si estás en huelga, nosotros nos vamos a Brasil. ¿Sí? Sacamos todo acá, nos vamos a Brasil, nos vamos a producir, porque ahí vamos a tener más ganancias. Ahora, el ciclo es permanente. ¿Sí? Y, por eso, cuando hay crisis económica, esto para el negocio, cuando hay crisis económica, como la que estamos atravesando ahora, esto significa que los capitalistas no están invirtiendo, no están contratando mano de obra, ni materia prima, ni maquinaria, no están invirtiendo porque ven que la tasa de ganancia no es suficientemente alta. Esas son las peores condiciones para salir luchando por los trabajadores, porque nos están descartando. ¿Está bien? Las mejores condiciones, y ahí perdemos, generalmente perdemos. Perdemos salario, perdemos condiciones de trabajo, que significa que muchos trabajadores tienen que pasar de un trabajo en blanco a un trabajo en negro, un trabajo precarizado. En esas condiciones nosotros perdemos, generalmente en la fase descendente del ciclo económico. Cuando el ciclo económico mejora, ahí es cuando todos podemos empezar a pedir, exigir y empezar a mejorar nuestras condiciones. Y son más favorables las condiciones para exigir mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ya lo prometí varias veces para ir terminando, que Marx dice en este libro, cuando las condiciones van bien, tenemos que pedir mucho, porque después viene la época mala, entonces hay que tratar de compensar en la época buena lo que perdemos en la época, ¿sí?, en la fase descendente del ciclo. ¿Se entiende esto? ¿Está bien? Esto está listo en 1865. ¿Está bien? Y estamos. Después cada uno tomará, insisto, alguna de acá, esto no. No creo en esto, creo en otra cosa, no creo más o menos. Otro día sí, me parece que eso sigue funcionando. Esto depende de cada uno. Como todos grandes, cada uno sabe qué es lo que piensa, qué no, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy terminando, les agradezco mucho, digamos, la atención, les quiero que se olvide. Bueno, si hay alguna consulta o alguna intervención, ¿nos quedamos todos o nos vamos todos? Hacemos así porque si no, tratamos de terminar, empezamos la reunión juntos y terminamos la reunión juntos. Así que si hay alguna duda, pregunta, mañana va a ser otra temática y bueno, también los esperamos y avísenle a todos los compañeros que por ahí son solo afiliados y no podían venir hoy, que tienen el transporte cubierto y que se comuniquen con la delegación, sobre todo los que viven lejos. Así que bueno, damos por terminada la... Bueno, ahí la compañera hizo una pregunta, chicos, a ver, esperemos, nos vamos todos, nos quedamos todos, empezamos todos juntos. La compañía está preguntando si esto es a nivel mundial o a nivel... Bueno, la respuesta de Alejandro después... Te lo respondo rápido. Cada vez más sigue esta pregunta, porque cada vez está más globalizado el sistema capitalista. Lo que pasa en una parte del mundo repercute... Por eso ponía el ejemplo de Brasil. El ejemplo de lo que pasa en Brasil va a llevar a la baja, está empujando a la baja en las condiciones de trabajo en Argentina. Por eso cuando... Me acuerdo, leí la noticia esa, yo dije, esto para nosotros es terrible. Salvo que los trabajadores brasileños salgan a pelear y derriben la ley que se aprobó. Claro, exactamente. Una última cosita, chicos. Escuchen, acá hay una notita para que se lleven a la escuela. Para nosotros se la tendrían que llevar todos. Ustedes vamos a repasar esto porque ha habido algunos cuestionamientos de algunos compañeros que parece ser que quieren tener menos relevos en la delegación. Ustedes, si todos sabemos que acá habían 5 relevos cuando nosotros asumimos y cuando el primer día que asumimos dejaron 3, eso atenta contra la delegación y no está atentando contra esta comisión. Obviamente se intenta perjudicar esta comisión desde Sonia Lezo, vamos a decir a través de la razón. Pero no es un problema para esta comisión, es un problema para todos los afiliados. Así que me parece que acá tendrían que estar la firma de los 3.000 afiliados que somos pidiendo lo que le corresponde a la delegación, que es por el tema de la devolución de los 2 relevos gremiales para que puedan haber 2 compañeros a tiempo completo para todo el departamento. Eso me parece que lo tendríamos que tener todos. Pensemos como pensemos, es un atentado contra lo que votó este departamento. Y después otra cuestión que es el tema de las asignaciones familiares, que es un tema muy importante porque son temas que por ahí no se ponen sobre la mesa y siempre cuando discutimos paritaria parece ser que nosotros estamos en el paraíso o que en Santa Fe, supuestamente como gobierna el progresismo, estamos mejor que en todas las otras provincias y nosotros tenemos que hacer un trabajo de hormiga durante todo el año para empezar a visibilizar lo que pasa en la escuela, lo que pasa con nuestro salario y lo que pasa, por ejemplo, con esto de las asignaciones familiares, que son las más bajas del país. Para que cuando lleguemos a la discusión paritaria estemos en mejores condiciones para derribar ese mito de que acá estamos mejor que en cualquier otro lugar. Otro tema es el básico, que también vamos a iniciar una campaña por el tema del básico. Somos la penúltima provincia que tiene el básico más bajo de todo el país. Entonces me parece que es fundamental hacer esa campaña de cara a la discusión más importante que tenemos a nivel anual, que es paritaria, pero comenzar a trabajar esa idea porque siempre nos corren con eso, que acá es en donde mejor estamos. Nosotros sabemos que eso no es así, que tampoco, bueno, puede haber en otra provincia que se esté peor, pero nuestro objetivo es tratar de estar lo mejor posible y que tenemos muchas cosas para que nos escuchen. Tenemos que empezar a visibilizar lo que pasa en la escuela y sobre todo hablar con nuestros compañeros para que no, bueno, compremos este discurso que nosotros sabemos que no es real. Así que eso, por favor, se pueden llevar 2 para escuela, también es para los compañeros porteros, por ahí para la cocina y demás. Así que esas 2 cositas, bueno, lo esperamos mañana y después seguimos con el ciclo del 17.